Hola, sean todos bienvenidos a Estéreo Fútbol, un podcast de periodicidad semanal que trae las noticias más relevantes de los últimos 8 días del balompié mundial, acompañado del análisis de nuestros especialistas y de las crónicas de los protagonistas históricos del deporte más seguido en el universo. Todo esto acompañado y aderezado por la mejor música de todos los tiempos. Comenzamos. Lo ubica por la mitad, otra vez abierto por la zona inferior, la tiene Kame, buen cambio de panorama, la tiene Roger, la bajó Roger, le tengo fe, Roger, pégale Roger, ¡adentro! Bien, seguimos en Estéreo Fútbol. Esta semana Junior de Barranquilla se coronó campeón en Bogotá por tercera ocasión en su historia, tercera ocasión en la capital de la República, noveno título en general, y esto le permite a Julio Avelino Comesaña, a pesar de las críticas y a pesar de los detractores, erigirse como el técnico más ganador en la historia del equipo tiburón. Y para analizar esto, para analizar cómo es posible que un equipo, un club haya tenido tantos inconvenientes para llegar a la final con el anterior técnico, pero con Avelino una vez más hubiera podido alcanzar los méritos, tenemos como siempre a nuestros invitados de siempre, Cristian Marrugo, Antonio María Claret, y hoy regresa como el hijo pródigo, Ricky Jaramillo. Hola compañeros, buenas tardes, qué placer saludarlos hoy, sobre todo con este título del Junior de Barranquilla tan vilipendiado aquí en estos mismos micrófonos. ¿Cómo están, compañeros? Aquí grato hablar del maestro Comesaña, un dios en la ciudad de Barranquilla. Buenas tardes, compañeros. Un placer volver a estos micrófonos y compartir aquí un triunfo que a un amigo le llega al alma. Bienvenido, Jaramillo. Después de tanto tiempo en el exilio marital, vuelve nuevamente a los micrófonos. Te extrañamos. Bueno, Clides, yo tengo que decir que acerca de la pregunta que haces respecto de cómo es posible que un equipo que enfrentó tantos problemas desde el juego, porque el Junior en realidad enfrentó muchos problemas desde su forma de jugar con Luis Fernando Suárez, termine a la postre coronándose campeón con el eterno técnico de los vaivenes, Julio Noveno. Yo creo que el fracaso de Luis Fernando Suárez estuvo dado por varios aspectos. Primero, porque Luis Fernando Suárez fue un técnico que, a mi entender, nunca asimiló la cultura, la forma de ver las cosas y, digamos, la filosofía del Junior de Barranquilla. Es un técnico que se encontró con un equipo campeón, con un equipo armado, con un equipo que venía en un ritmo de trabajo, con un ritmo de trabajo muy fuerte, y sin embargo no fue capaz de simple y sencillamente seguir con lo que ya encontró andando. Es algo así como lo que dijo Queiroz que iba a hacer. Queiroz dijo, bueno, yo me encuentro con una selección en un rendimiento alto, yo voy a seguir con la misma base y a construir sobre los cimientos que ya están. Eso mismo tenía que hacer Luis Fernando Suárez en el Junior. Sin embargo, su filosofía de juego, y creo yo su filosofía de vida tal vez, llevó a que intentara un fútbol mezquino, amarrete, un fútbol de táctica que al Junior de Barranquilla, demostrado está, no se le va tan bien. El Junior, que siempre fue un equipo muy alegre, muy dinámico, de mucho ataque, de mucho toque, al final terminó siendo un equipo amarrete, mezquino, tal cual la filosofía de Luis Fernando Suárez. Yo creo que Julio Avelino Comesaña, en cambio, simple y sencillamente retomó lo que ya venía haciendo del año pasado, retornó además el ritmo de trabajo que confesaron algunos jugadores del Junior, se había perdido un poco con Luis Fernando Suárez, y simple y sencillamente le devolvió la alegría al equipo. Yo creo que hay un poco de incredulidad de los jugadores en el fracaso de Luis Fernando Suárez, máxime si es un técnico introvertido que no se expresa y que probablemente no le da a los jugadores eso que esa palmada en el hombro que tanto necesitan a veces, esas sabias palabras, esas palabras precisas, a veces no tienen que ser ni sabias ni un carajo. En fin, creo yo que la simple filosofía de los dos técnicos hizo un cambio significativo. Yo creo que el cambio de técnico fue súper importante porque en algunos sectores de la prensa y de allegados y de conocedores decían que en realidad la importancia del técnico era en realidad muy poca sobre lo que le estaba pasando al Junior. Cuando en realidad creo que era fundamental que se cambiara de mentalidad, como en realidad se hizo, y ahí están los resultados. Yo creo que hay varios puntos para tocar, porque este Junior es una cosa con Luis Fernando Suárez y otra con Comesaña. Yo creo que más importante es que Luis Fernando Suárez no contaba con la camisa de Comesaña. Otro punto importante es que es verdad lo que dijo el compañero Cristian, que hay un dicho que dice en el fútbol, equipo ganador no se toca. Y él vino, cogió un equipo ganador y empezó a mover piezas que en su momento funcionaron porque llegaron al equipo campeón y le fue mal. Pasó lo mismo con que entre, vamos a hacer un paréntesis, un ejemplo también fue en España, en la época que en Madrid venía de fracaso en fracaso con Benítez, se le dieron a Zidane el mando del equipo, y Zidane lo que hizo fue retomar lo que ya, la base que ya había, volvió a que los jugadores siguiesen jugando como venían anteriormente, y ahí salieron tres Champions. Él no inventó nada en el Madrid, es lo que es simplemente lo que se dice mucho en el fútbol, que tiene que ser el técnico un buen psicólogo para que el mensaje le llegue a los jugadores y que los jugadores le crean lo que está diciendo. De pronto eso le faltó a Luis Fernando Suárez con el Junior, ese motivador que los futbolistas esperaban, más allá que la gente puede decir que cuestiones culturales, porque el Junior no solo es de costeño, en el Junior hay jugadores de todo el país. Cuando volvió Comesaña lo que hizo fue retomar lo que había hecho un tiempo atrás, colocar las piezas donde él las había dejado antes, y el equipo funcionó, nuevamente engranó y arrancó. Pero perdóname, Antonio, yo sí creo que de todas maneras los equipos, para que sean exitosos, o al menos eso pasa con Junior, tiene que haber una base de jugadores de la región, no solo de la ciudad, tal vez de la región, que sientan un poquito amor por la camiseta. Hay, por supuesto, super profesionales como Giovanni Hernández, que siendo del Valle del Cauca sintió la camiseta del Junior muchísimo y dio absolutamente todo por el Junior. Pero digo, tiene que haber una base que sienta la camiseta, que tenga sentido de pertenencia y que entienda un poquito el folclore de la ciudad y ese tipo de cosas para que sean exitosos. En Junior, además, creo que eso se ve un poquito más acentuado. Claro que sí, pero imagínate, Giovanni Hernández, ¿cómo no se va a sentir barranquillero si le estaban pagando 200 millones de pesos mensuales? Así cualquiera se siente el mejor barranquillero del mundo, así que eso no es problema, porque a estos tipos les pagan muchísimo dinero. Es más, a mí ahora mismo me dan un trabajo en cualquier parte del mundo y me vuelvo de peruano, boliviano, donde me paguen bien, soy de allá. ¿Es posible que en el caso de Junior de Barranquilla y algunos otros clubes del fútbol colombiano o de Latinoamérica eso sea posible? Sin embargo, hay algunos casos como el Atlético de Madrid, como el Real Madrid, en Latinoamérica durante muchos años Atlético Nacional, que solamente admitía colombianos y luego empezó a recibir extranjeros, y fue cuando tuvo su momento de mayor gloria. Además, el Athletic Bilbao aún hoy no admite a nadie que no haya nacido en Euskal Herria. Las Chivas de Guadalajara en México, en ese sentido podría ser válido, pero los éxitos de estos clubes tampoco son frecuentes, no son continuos, porque es muy poco probable que todo el talento que se necesita nazca en esa región específicamente. Yo le quiero preguntar a Ricky, ya hemos hablado de por qué Junior llegó a la final, de las dificultades que tuvo, de los inconvenientes con los dos técnicos, de los estilos diametralmente opuestos, y que a la larga terminaron beneficiando a Julio Comesaña, que entre los dos era el que más conocía el club, evidentemente. Pero ¿por qué llega Pasto? ¿Por qué no llega Nacional? ¿Por qué no llegó el América? ¿Por qué no llegó el Cali? Que son clubes millonarios, que contaba con el apoyo mediático, como siempre, con todo el apoyo mediático que no se ve materializado siempre en el fútbol, pero con un gran técnico mundialista además. por qué un equipo como Pasto, de que sabemos muy poco a esta altura, incluso siendo subcampeón, más allá de Ray Vanegas y de su gesto silenciando, intentando silenciar a Viera, ¿por qué sí fue posible que ese equipo, con menos ínfulas, llegara a la final? Yo pienso que Deportivo Pasto tiene merecido este subcampeonato, pero recordemos que el Deportivo Pasto prácticamente es un nuevo equipo. De todas maneras, Alexis García supo encajar bien estas nuevas piezas, lograron engranar un buen funcionamiento e hicieron un equipo que supo ganar, ojo con esta estadística, supo ganar casi el 70% de los partidos por fuera, aunque no estaban jugando en su estadio, que está, recordemos que está en remodelación. También resaltaron varias figuras individuales, como el propio Rey Vanegas, John Cardona, el técnico que estaba retirado prácticamente, Alexis García, pero con una filosofía de juego, de toque, de mantener el balón, un poco de táctica, pero bueno, esa misma filosofía que él como jugador cogió y le impregnó a ese equipo con eso. O sea, él cogió ese equipo y lo formó a su conveniencia. Él mismo escogió los jugadores, porque en varias entrevistas lo dijo. Entonces, se enfrentó a un Millonarios, que Millonarios mismo se eliminó. Claro está, que a veces uno dice, bueno, estos rivales, las rivalidades históricas, América jugó con Millonarios, estaba aún eliminado, pero con esas ganas de eliminar a un viejo conocido históricamente, que no se le alejara de pronto en las estrellas conseguidas en el fútbol colombiano, cogió y lo eliminó a sorpresa de todos, porque Millonarios era el indicado para ser, bueno, podría ser campeón, aunque Junior podría, o sea, había cabalgado el torneo a sus anchas panchas, por así decirlo. Y bueno, al eliminar Deportivo Pasto a este equipo, bueno, con la ayuda del América de Cali y con Unión Magdalena también, ese empate allá en Santa Marta, bueno, y viendo Deportivo Cali que cogió y goleó a estos dos equipos, uno puede pensar, bueno, este equipo lo tiene merecido. Entonces, bueno, yo creo que esas son los indicadores que dan a Deportivo Pasto como finalista y a la postre subcampeón, que vemos que fue por tiros desde el punto penal, aunque no le quita mérito a Junior, pero que sí, digamos que una final que pudo ser para los dos. ¿Qué pasará cuando Julio Avelino Comesaña deje de estar disponible para Junior, Cristian? Bueno, lo cierto es que cuando Julio Avelino Comesaña deje de estar disponible para el Junior, nosotros empezaremos a dilucidar la forma, empezaremos a considerar una propuesta que ha hecho nuestro compañero Antonio María Claret acerca de la clonación. Lo que pasa es que, por supuesto que Julio Comesaña ha marcado un hito en el Junior. Nunca jamás había sido Junior bicampeón. Además, el Junior en poco tiempo ha cosechado bastantes éxitos. Cosechó una Superliga, una Copa Colombia y dos ligas en un tiempo muy, muy corto. Por supuesto que Julio Avelino, en el momento en que no esté, va a ser un hueco muy grande. Aspiremos que para ese momento haya otras personas, ojalá del medio o del entorno, quiero decir, de Junior, que estén capacitados para seguir, digamos, con la posta y sacar al Junior campeón. Bueno, otros técnicos han sacado al Junior campeón, ¿no? Eso no es tampoco que Julio sea el único que tenga la clave. Lo que pasa es que, por supuesto, tiene ha demostrado ser muy exitoso con Junior. Eso está perfecto. Tiene la clave. Es el único que la tiene. No. Por supuesto que esa clave existe para alguien más. Existirá. Quién sabe si en el día de mañana el técnico Reyes, que ahora anda involucrado en temas de selección, que creo que es un tipo capacitado, de pronto, además es de la casa, es del medio. Entonces, puede ser que sea el indicado más adelante para tomar las riendas que está dejando, que dejará en su momento Julio Avelino Comesaña. Pero bueno, además, al paso que va, tú ves las fotos del campeonato del 93 y estaba como más viejo que ahora. Es una cosa que es un poco contradictorio, pero bueno, paradójico. De pronto estamos ante el caso de Benjamín Botán reflejado en Julio Avelino, y ojalá así sea. Ojalá y cuando se vaya Julio Avelino le deje la camisa al técnico entrante. Creo que varios compañeros sugirieron el Zurdo López, pero yo creo que el Zurdo López quedó debiendo como que plata en algún local de esos bebederos allá de Barranquilla y no lo quieren por allá. Pero bueno, hablando en serio, yo creo que los Char tienen dos opciones: intentar con técnicos de alto nivel, así como hace grandes clubes de Colombia como Nacional, Millonarios, están buscando técnicos que han manejado selecciones, grandes clubes por fuera de Colombia, o lo otro es vender el club. Parece que el único que tiene la tecla es Comesaña. Creo que el tema de la clonación parece que no va. Entonces, como dijo el compañero, el actual técnico de la selección sub-20 podía ser uno de los opcionados a manejar el equipo, ya que es de la casa. Y lo otro, buscar técnicos de peso que están en el mercado, ya sea extranjero, sea nacional. Los Char tienen plata para pagar eso, por eso no hay, por plata no hay problema. Pero sí, creo que va a haber un tiempo de transición bastante, pienso yo, ojalá y me equivoque, bastante largo entre llegue un técnico nuevo que conozca a los jugadores, ojalá salgan muchos jugadores, creo que hay muchos jugadores que ya tienen que salir del equipo por cuestiones ya de tiempo, de por lo menos oxigenar el club, porque ya estos jugadores parece que tienen es la mañita nada más con Comesaña, entonces es bueno que incluso oxigene un poco con jugadores, que el técnico que entre tenga, así como hizo Alexis García en el Pasto, que entre y prácticamente 17 jugadores nuevos tuvo el Pasto. Entonces creo que sería lo mejor que les tocaría hacer a los Char para que el club se renueve tanto en la parte técnica como en la parte de jugadores. Lo que pasa es que Atlético Junior ha tenido una filosofía de juego bastante vistosa, le gusta el juego vistoso, no solamente como club, sino al público barranquillero. Es un matrimonio pero bien unido entre el público y este club. Este club no es como de pronto en otros clubes, otros equipos, una situación pero bastante compleja. Esto va pero bien arraigado, mejor dicho, al espíritu. Entonces cuando el club juega como le gusta a la gente, con un enganche, con un 10, que le guste el fútbol, todo eso, entonces parece que el aficionado lo empujara, fuera ese número 12 ahí adentro que lo empuja. Recordemos que Peruano Uribe, un 10 excelso, Freitas, bueno, Garrincha, que dicen que jugó dos partidos, Giovanni Hernández, el gran pibe Valderrama, Mackenzie como enganche, Pachequito como enganche, Magnelli Torres, o sea, muchos jugadores que son Harlan vistosos. Barrera, a pesar de lo discutido, Harlan Barrera, que apenas que se fue, un bajón. También como Sambuesa, ahora que estaba jugando más, es cuando el equipo levantó un poco ese engranaje que logró hacer con Teo, también con Luis Díaz, y muy a pesar de que Luis Díaz está en la selección, no pudo estar en estas finales, el equipo siguió jugando bien, porque jugaba bien. Y también las subidas, esos laterales ofensivos que tanto le gusta al Junior, y no solamente al Junior, como podemos ver, al barranquillero, al costeño, como le gusta ver su equipo, o sea, el equipo que sienten. Entonces, eso también. Y Julio Avelino Comesaña sabe cómo es eso. Recordemos que, bueno, el Pizzi Restrepo en el 95 también fue táctico, pero ahí tenía Pachequito también. Lo que pasa es que el equipo... Ricky, el equipo del 95 era muy difícil que no quedara campeón. Es más, yo creo que el equipo del 95 y el 93, esos equipos fueron campeones a pesar del técnico que estuviera, porque tenían un material salvajemente técnico y talentoso. Este fin de semana arrancó la Copa América. Más allá de los resultados, quiero que nos enfoquemos en la visión que tenemos de este torneo. Ya en un podcast anterior habíamos hablado acerca de cómo era percibido por algunos como un torneo previo o preparatorio para las eliminatorias. Sin embargo, hemos visto con algún temor, algunos con alegría, cómo las selecciones han traído toda la artillería, todos los jugadores que tienen, los mejores jugadores que tienen previsto para afrontar la eliminatoria, y queda claro que en esta oportunidad van a ir por el título. En otras ocasiones, el título era algo accesorio para lo que se tenía previsto para la eliminatoria. Quiero conocer sus opiniones al respecto, quiero conocer sus favoritos una vez más, ahora que ya saben que el panorama es completamente diferente. No es lo mismo hablar hace 6 meses, no solo para la gente que le gusta el fútbol, sino para las mismas personas que están en el cuento del fútbol, hablar de una Copa América de 6 meses, porque muchos equipos, muchas selecciones estaban en un proceso de transición de jugadores, pero ya cerquita se dieron cuenta de que Copa América es Copa América, que es un torneo que se tiene que ganar por el prestigio que da. Muchos futbolistas que le falta la Copa América simplemente para que digan que es el mejor de la historia. Pero yo creo que Messi gana esta Copa América, aunque no ha ganado un Mundial, pero por lo menos calla un poquito la presión que siempre ha tenido, a pesar de que es campeón olímpico, a pesar de que es campeón del mundo sub-20, pero no tiene una Copa América y eso le va a pesar si se retira del fútbol y no la gana. Las selecciones vinieron con toda la artillería, eso es verdad. Uruguay me parece que está extremadamente poderosa para esta Copa América. Argentina obviamente todavía tiene sus dudas. Que uno ve a Argentina y ve la nómina realmente, si tú miras delanteros y defensa, hay un abismo. No es lo mismo la delantera argentina, donde los jugadores, está Messi que juega en el Barcelona, está el Kun que juega en el Manchester City, Di María en el PSG. Que tú ves la defensa, está Pensela que es de la Fiorentina, Otamendi que poco nada ya juega en el Manchester City, el arquero que juega en River. La defensa prácticamente juega en equipos chicos. Si tú miras en la lista, no hay de los 20 mejores equipos del mundo, raro tiene un argentino titular bueno, en que sea defensa o lateral o arquero. Entonces hay selecciones como Uruguay, que por lo menos el maestro Tavares ya tiene una base hace muchísimos años, así que el que sale y entra va a ser exactamente lo mismo. Argentina viene con un nuevo técnico, Colombia viene con un nuevo técnico, pero como Queiroz lo dijo, él no va a tocar la base, porque es una base exitosa la que tenemos en Colombia. Eso no es, creo que no es, todo el mundo está de acuerdo con eso. Con esta misma base llegamos a unos cuartos de final, que pudo ser una semifinal. Y en la Copa América, lastimosamente, nos ha ido mal enfrentando precisamente a Argentina. Siempre no sé por qué terminamos dándole vida a una Argentina que ya parece que tiene la estocada final. Y creo que Colombia es uno de los candidatos también muy fuertes a ganar esta Copa América, junto a Uruguay, junto a Brasil, que también tiene una Tite, aunque Tite no tiene mucho tiempo con este equipo, pero tiene una base, encontró rápido la tecla. Sin Neymar, pero está Coutinho, está Arthur, creo que todavía está en duda. Está lesionado, pero dicen que puede jugar, por lo menos a final de la fase de grupo. Y otra selección de las que uno, por lo menos Chile, parece que Chile, no sé qué pasa, no. Parece que Reinaldo Rueda no ha podido encontrar la tecla con esta selección bicampeona de América. Le está costando mucho, se ven los partidos amistosos que está jugando. Así que Chile es como una incógnita ahí en a pesar de que tiene un equipazo, es una incógnita a nivel grupal porque no está jugando muy bien. Paraguay también hay que esperar qué pasa con Paraguay, porque tampoco se ha visto, ni siquiera ha jugado pocos partidos amistosos. No sabemos poco de Bolivia, que sabemos que hace años está perdido en los anaqueles del fútbol. Perú, el maestro Gareca ha hecho un buen trabajo con los peruanos, pero parece que le falta siempre como el centavo para el peso en los partidos importantes. En fin, voy a hablar de las tres mejores selecciones, que son Brasil, Uruguay y Colombia. Creo que son los tres mejores equipos para esta Copa América. Y en su orden puede ser perfectamente, pues, una final Uruguay-Colombia, Brasil-Uruguay, Brasil-Colombia. Creo que se puede dar por bien servido, porque son los equipos que están mejores armados para esta Copa América. Bueno, yo en efecto creo que el favoritismo en esta Copa América está dado un poco por la regularidad de los equipos. Coincido en que nosotros hace ya bastante tiempo habíamos debatido acerca de esta Copa América y creíamos que era una Copa América de transición, porque hay recambios generacionales que no podemos negar. Por ejemplo, cuando tú tienes esa incógnita acerca de Chile y de Paraguay, es porque son equipos en reconstrucción. La base que tenía Chile, la base bicampeona, prácticamente Reinaldo Rueda la ha descartado. Tiene dos o tres históricos en la selección y del resto son un montón de gente nueva y mucha gente del medio local, además. Entonces, esos equipos difícilmente en este momento, digamos, aspirarán a un título. Esos equipos, esos sí que se están preparando, digamos, para lo que viene, y lo importante para ellos es la eliminatoria del Mundial Qatar 2022. Pero los equipos tradicionales, Argentina, Uruguay y Brasil, que son, digamos, las tres superpotencias de Sudamérica, vienen absolutamente con todo lo mejor que tienen a disposición. Argentina todavía tiene un recambio generacional, lo que pasa es que no es tan marcado como el de Chile y Paraguay. porque sigue teniendo muchos históricos disponibles y vigentes. Digamos que salieron algunos por edad, por ejemplo, como Mascherano, que venía siendo, por supuesto, figura en las últimas convocatorias, pero ya, por supuesto, no puede estar más, está pasado de edad. Pero si tú miras, Argentina tiene un equipo, digamos, decente. Coincido también en que hay un desbalance, porque en el ataque tienen jugadores históricos súper desequilibrantes. Hay un problema, y es que Agüero, o es ahora o es nunca. Si Agüero no hace una Copa América, yo creo que lo descartan de una vez para las eliminatorias. El flaco Di María, a pesar de haber tenido un Mundial 2014 muy muy bueno, porque fue el que se cargó a Argentina al hombro, no Messi, de todas maneras viene ya mermando su rendimiento incluso a nivel de clubes. Messi es un indiscutible, lo será por siempre mientras siga manteniendo ese nivel, porque hace 15 años no ha bajado el nivel, es un monstruo, una máquina, pero le sigue debiendo a la Argentina esas grandes actuaciones que se le ven en el Barcelona. Yo creo que Colombia es un equipo que viene muy fuerte, porque Queiroz ha demostrado en los poquitos minutos que ha tenido al frente de la selección que ha honrado la palabra que dijo. Y es que como la selección venía fuerte, iba a mantener la base. Pero yo creo que además la ha potenciado, porque resulta que hay unos jugadores que vienen empujando fuerte para entrar en la selección y la han hecho bien. Caso Luis Díaz, caso Gustavo Cuellar, caso Mateo Uribe, que bueno, listo, ya estuvo en el Mundial pasado, tuvo el infortunio del penal, sin embargo creo que es un muy buen jugador para la línea media. Hay otro jugador que creo yo que tiene que explotar, es ahora o nunca para Roger Martínez. Es ahora o nunca. Es la Copa América de Wilmar Barrios, para que se termine él de asentar y de afincar en ese puesto que también le ha sentado en Boca Juniors, donde ya es ídolo. Hay una selección que es probable que por su historia no se mencione mucho, pero que yo creo que viene muy fuerte, y es la selección de venezolana. Venezuela hay 3 o 4 jugadores que empujan muy fuerte, que ya son históricos en su selección y que hay que tener en cuenta. Salomón Rondón es uno de los jugadores que, a mi modo de ver las cosas, tiene que estar en el top 10 de los delanteros del mundo entero. El tipo es potente, es veloz y además tiene mucho talento. Es muy inteligente para jugar y además es un tremendo líder para su selección. Así que yo creo que vamos a ver una buena Copa América. No va a ser tan de transición como creíamos en un principio. Todos vienen a ganarla. Y yo voy a dar 2 favoritos. Los favoritos, a mi modo de ver las cosas, son Brasil, que no creo que quiera perder un Mundial y una Copa América en su casa de seguido, así que le van a meter absolutamente toda la ficha, y Colombia, que ha mantenido su base y creo que la ha potenciado. Esos son mis 2 favoritos para esta Copa América. No, respondiendo a la pregunta de Euclides, primero, la que hizo primero, cómo viene la Copa América y eso, yo pienso que los equipos, las selecciones vienen a después de 2 Copas Américas ganadas por un solo equipo, en este caso Chile, la selección de Chile. Bueno, ya Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, los grandes favoritos, entonces quieren, bueno, responder después de dos ediciones a quién va a coger ese guante de campeón. También hay otra razón, que es la de que el año que viene hay una nueva edición. Esta edición sí creo que va a ser de transición, de pronto van a llegar jugadores que de pronto no son las figuras de estas selecciones, porque vamos a estar en medio de las eliminatorias a Qatar 2022. Entonces, esa es una de las razones por qué esta Copa América está llena de figuras. Todos los equipos vinieron recargados. Entonces, bueno, mis favoritos, respondiendo lo mismo que ha dicho Cristian, Brasil, por ser el anfitrión, venir ya un recambio de hace unos 2 años jugando un buen fútbol, ese fútbol vistoso, exitoso de Brasil, de la canariña, del scratch, como también le dicen. No quiere, después del fracaso de Brasil 2014, no quiere tener otro fracaso tan cercano. Entonces, creo que es la super favorita. Después de ahí viene, entre estas 3, Argentina, Uruguay y Colombia, me quedo con Colombia, ya que están como tan emocionados, quieren ya dar ese toque y ese golpe en la mesa como una de las selecciones favoritas de, de Sudamérica, no solamente en esta Copa América, sino lo que vienen haciendo las eliminatorias, y está teniendo más o menos un recambio generacional bueno, porque están encajando jugadores que tienen, bueno, edades entre 26 y 25 años, entonces está viniendo un recambio muy bueno. Uruguay viene con la pesada, también viene de un buen mundial, pero pienso que de pronto está ya como es algo recalcitrante. No veo a Uruguay como para ganar. De pronto pase de ronda, bien, pero puede quedarse en octavos, en cuartos de final. Entonces, digamos que los grandes favoritos son Brasil y Colombia. Muchachos, muchas gracias por participar. Ricky, bienvenido nuevamente. Y los escuchamos la próxima semana. Compañeros, ha sido un placer como siempre. A los que nos escuchan, gracias por perdernos el rato. Bueno, muchas gracias por escucharnos y bueno, esperamos tener más Estéreo Fútbol durante mucho tiempo. Gracias, compañero, por la invitación y nos vemos en una próxima edición. Ojalá el compañero Jaramillo regrese, Dios mediante. Si no, hay que meterle derecho de petición para que regrese. Del humo no se va, vivimos esperando que pase algo ya. Hasta las sombras. La Copa América de 2001 fue la primera en celebrarse en el siglo XXI. Colombia fue por primera vez la sede de la edición 40, que se disputó entre el 11 y el 29 de julio. El conflicto armado de Colombia y los ataques terroristas del grupo guerrillero Las FARC pusieron en duda la celebración del torneo. El secuestro y posterior liberación del dirigente Hernán Mejía hizo que la Conmebol se plantease posponer o cambiar la sede de aquella Copa América, aunque finalmente ratificó a Colombia como organizador. La sensación de inseguridad hizo que Argentina renunciase a participar en el torneo. La selección de Honduras la sustituyó, armando un plantel apenas 48 horas antes de su debut. Los otros dos países invitados fueron Costa Rica y México. Brasil sí acudió a la cita, pero con un equipo repleto de reservas y con las ausencias de Rivaldo y Ronaldo. Colombia dispuso de 7 sedes para jugar la Copa: Armenia, Barranquilla, Bogotá, Cali, Manizales, Medellín y Pereira. El formato siguió siendo el mismo, mientras que Américo fue la extraña mascota del torneo. El grupo A fue comandado por Colombia, que ganó sus 3 partidos con autoridad, marcando 5 goles y no encajando ninguno. Los goles de Grisales y Aristizábal derrotaron a Venezuela por 2-0. El goleador colombiano marcó el único gol ante Ecuador y abriría también el marcador ante Chile de penalti. Arriaga, en el tiempo de descuento, hizo el 2-0 ante los chilenos, que dio el liderato a la tricolor. En el grupo B, los vigentes campeones debutaron con una amarga derrota ante México. El gol de Borghetti a los 5 minutos dio la victoria a los mexicanos, que fueron segundos de grupo tras empatar a 0 ante Paraguay y perder por la mínima ante Perú. Olsen marcó el gol que clasificó a los albirrojos a cuartos como uno de los mejores terceros. Brasil recondujo la situación tras vencer 2-0 a los peruanos y 3-1 a Paraguay en la última jornada. En el grupo C, las selecciones invitadas dieron la sorpresa. Costa Rica comenzó venciendo a Honduras con un gol de Guanchope, que volvió a marcar en el empate a 1 contra Uruguay. El delantero marcó otro doblete ante Bolivia, tras una contundente victoria por 4-0 que dio a los ticos el liderato del grupo. Honduras fue segunda gracias a los goles de Guevara. El centrocampista catracho marcó 2 goles ante Bolivia e hizo el tanto de la victoria ante Uruguay. Los charrúas, que se clasificaron como mejores terceros, se cruzarían de nuevo con Costa Rica en cuartos de final. Guanchope volvió a adelantar a los centroamericanos, pero Lemos de penalti y Lima con un tiro libre a 3 minutos del final dieron la clasificación a semifinales a los uruguayos. El duelo entre chilenos y mexicanos se resolvió a favor del Tri. Arellano marcó en la primera parte y Osorno cerró el triunfo de los aztecas por 0-2. La selección local resolvió con autoridad su enfrentamiento con Perú en Armenia. Aristizábal abrió el marcador a los 5 minutos de la segunda parte y Giovanni Hernández hizo el 2-0 15 minutos después. Aristizábal cerró la cuenta con un nuevo gol y metía a la selección colombiana en semifinales. La gran sorpresa de la Copa América la protagonizó Honduras. Los catrachos derrotaron a Brasil por 2-0 y eliminaron a los campeones de las ediciones de 1997 y 1999. Peletti en propia puerta y Saúl Martínez anotaron los goles del triunfo hondureño. Los catrachos se medirían en Manizales a Colombia, que salió al ataque desde los primeros minutos. Los cafeteros encontraron el camino del gol en el minuto 6, merced a un gran disparo de Bedoya que se coló por la escuadra. Honduras estrelló un balón al larguero en la segunda parte, pero Aristizábal marcó el gol de la sentencia poco después. El delantero colombiano marcaba su sexto gol de la competición y se proclamaría máximo goleador del torneo. La otra semifinal fue más tosca y estuvo repleta de expulsiones. Borghetti adelantó a los mexicanos al cuarto de hora y Chengue Morales puso las tablas con un buen cabezazo. Antes de que acabase el primer tiempo, Uruguay se quedó con 10 tras una entrada peligrosa de Carlos Morales. Con un hombre más, México cogió ventaja tras un penalti transformado por García Aspe. El capitán azteca sería expulsado por doble amarilla 3 minutos del final. Ya en el 90, el Chengue Morales y Vidrio tuvieron sus más y sus menos, y también serían expulsados. México acabó ganando por 2-1 y se clasificaba para la segunda final de su historia. La medalla de bronce fue para Honduras, que se puso en ventaja con un gran gol de Saúl Martínez en el minuto 14. 7 minutos después, Vicera empató de cabeza para Uruguay. También de estrategia, marcaría Izaguirre el 2-1 para los hondureños, aunque antes del descanso, Javier Martínez estableció el 2-2. En la segunda parte no hubo goles y el tercer puesto se decidió en la tanda de penaltis. Enamorado detuvo un penalti a Gutiérrez e Izaguirre marcó el último gol de los hondureños, que hicieron historia en su primera participación en la Copa América. Con el Campín de Bogotá completamente lleno, México y Colombia buscaban ganar la primera Copa América de su historia. Los colombianos comenzaron con las ideas muy claras y Aristizábal conectó un remate que se estrelló contra el poste. A la media hora de juego, el delantero cayó lesionado y tuvo que ser sustituido por Castillo. El partido era duro y Javier Aguirre fue expulsado por protestar antes del descanso. El único gol del partido llegaría en el minuto 65 después de un centro de Iván López, rematado por Iván Córdoba. En el minuto 33, Juan Pablo Rodríguez detuvo un contragolpe de Castillo y vio una tarjeta roja muy polémica. Con un hombre menos y frustrados con el árbitro paraguayo, los mexicanos acabaron el partido con otro expulsado. Torrado vio dos amarillas en 2 segundos y Ubaldo Aquino señaló inmediatamente el final del partido. Colombia se proclamaba campeón de América por primera vez en la historia y establecía un récord al acabar el torneo sin encajar ni un solo gol. los colombianos celebraban su primer título, pero sobre todo celebraron que la Copa se celebró en paz.